ido así vueltas. Hoy la caminera trabajará de 7 a 23 apostado ahí en el mismo lugar, y de 7 a 23 va a quedar una zona, no digo liberada, pero va a trabajar fuera de la jurisdicción de Villarrica, es decir, ¿no? Sí, tal, como usted lo dice, parte ahí de la dirección general, hay proceso ahí con usted, con el intendente y la autoridad acá de la región. Se va a tratar de control en el horario de 7 a 23. Se va a desplazar por ruta nacional 38, ¿va? Se va a seguir haciendo un control de respectivo que ya le se comienza, con el de trabajando con la especialidad, con el de la ley 85-60, y bueno, después posterior se instalará en el horario de 23 a 07, en lo que sería en el kilómetro 63, lo que sería el peaje. O sea que la caminera va a estar fija en el peaje de 23 a 7 horas, y de 7 horas a 23 andaría por la ruta 38 haciendo los controles respectivamente. Entonces la zona no quedaría totalmente liberada, sino nada más sería nada más que los controles serían siendo habitualmente por la ruta 38. Y estaría instalada entre las 23 a 07. Intendente, ¿cuál es su opinión o postura? Y también consultarle al jefe sobre el reclamo de los vecinos, ¿no? Sobre el planteo que se hizo. Bueno, Santa Cecilia tenía muchos reclamos porque decían ellos que estaba en la caminera. Entonces, bueno, cuando iban a comprar algo, justo podían haberlo parado y todo lo demás. Pero al estar abierta entre las 7 y 23, no van a tener ningún inconveniente porque van a poder descargar, vamos a suponer, un camión que dejan gaseosa, que dejan fruta. La gente se va a poder mover con el tema colegio. Así que si Dios quiere, no estaremos teniendo ningún inconveniente, ¿no? Jefe, no sé su nombre, perdón. ¿Qué tal? Buen día. Nombre y cargo, por favor. Sí, por favor, después consultamos. Pero de 7 a 23, ¿cuál va a ser el accionar de la caminera? Y como le decía ahí, comisario Guevara, segundo Correcto. jefe de división de acá de la División Punilla, de la División General de Policía Caminera. Se va a desplazar los controles, respectivamente, como lo hace Caminera, por la Ruta Nacional 38, en los lugares permitidos, donde se pueda permitir para la seguridad del personal, la seguridad de los vehículos que vienen circulando por la vía. Y bueno, como le decía, trabajando con la especialidad y con la seguridad, ¿no? Para brindarle, sin dejar descubierto, así como dice el intendente, acá en la zona. Guevara, ¿encontraron algún lugar seguro para ubicarse, no solamente para ustedes como personal policial, sino para que los autos puedan parar y no haya accidentes debido a la topografía de la Ruta 38? Sí, hay lugares donde se permite los controles, para realizar los controles, y hacer lugares respetivos, lugares seguros, donde no dificulta ahí el libre tránsito de la vía. Intendente, perdón, respecto al reclamo de los vecinos de ahora, ¿lo entienden ustedes como personal de la policía? ¿Cómo lo tomaron? No, lógicamente nosotros lo tomamos por el reclamo de los vecinos, entendemos la problemática de ellos, debido a que es un lugar donde pasan constantemente, para venir del pueblo y bueno. Lógicamente, hemos tratado nosotros de contemplar de que por ahí los vecinos lo manifestaban, de que bueno, recién salían y los paraban, que los volvían a parar, y bueno, por ahí el personal van cambiando porque no son todos los mismos, tienen sus relevos, y bueno, por eso a lo mejor por ahí los paraban, y después cuando venían de nuevo los volvían a parar, y bueno, ese era el enojo también de parte de la gente. Queremos que lo entienda, que no es que el personal por ahí no puede conocerlo a todos, ¿no? Los vecinos y bueno, demás. Intendente, indudablemente vemos un reclamo de años. Quienes estamos en la prensa, es un reclamo histórico que tiene La Villa verdad es que Sardino. el reclamo es, Y sí, muchos es intendentes se histórico, ocupan. como ¿Por vos qué no decís. se logra la mudanza definitiva? Y con esto me gustaría una subpregunta de qué funciona en el lugar, qué se hace con las instalaciones, o sea, ¿quién pertenece? ¿Eso pertenece? ¿Lo usa la localidad? ¿Lo usa solamente la policía? Las instalaciones las usa solamente policía, caminero. Esas instalaciones corresponden al respeaje, ¿te acordás? Este, y este reclamo viene de larga data, ya viene bastante, bastante tiempo. Así que con esto vamos a mediar justamente de 7 a 23 para que la gente pueda moverse, para que puedan entrar los, toda la gente que vende bebida, verdura, todo lo demás. Y de 23 a 7 sean todos los controles. Entonces, una zona que no se libera, o sea, porque también es un problema también liberar así rápidamente, ¿no? Así que bueno. Intendente, ustedes es un reclamo de larga data, todos sabemos que es un reclamo histórico prácticamente, que tiene que ver con dos temas. Uno es el peaje, que ha generado reacciones de los vecinos justificadas, y otro es el tema de la inseguridad. Si resuelven uno, no necesariamente están resolviendo el otro, o sí, le pregunto acá al jefe policial, porque tenemos datos de que hay delito, por llamarlos en términos genéricos, no sabemos si cuando entran y rompen una puerta y se llevan cosas, es como lo tipifican, si es hurto, si es robo, a veces hay gente, a veces no la hay, pero Huerta Grande tiene severos problemas de inseguridad, lo tiene la FADO, lo tiene Jardino. Digo, ¿cómo está accionando la policía en función de esta preocupación que vemos hoy por estos temas, ¿no? A ver, si me sale mi teléfono. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Comisario Inspector Vega, yo soy el director del Departamento de Comunidad Norte. ¿Sí? Acá somos dos direcciones generales. Una es la que es el Departamento del Norte, donde pertenezco yo, que es todo lo que es el Valle Punilla y Punilla Norte, desde Santa María hasta el Puente de las Lagas. Y Caminera, que es otra dirección que trabaja sobre la seguridad vial y también hace prevención, como dice usted. Justamente, en base a la problemática que había planteado los vecinos, es que el intendente los convocó, vinimos las dos direcciones generales, y bueno, se ha tratado de analizar, y de esa forma es que Caminera va a flexibilizar con respecto a los controles, con el, es decir, con la problemática que planteaban los vecinos del barrio, ¿sí? No obstante, hemos analizado y no se levanta el control porque es importante para la prevención, como usted dice, para ese tipo de hechos, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque si se levanta el control caminero, es de gran importancia porque la gente ya está concientizada de que en ese lugar ya hay un control, ¿me entiendes? Entonces, y muchas veces ha habido ese tipo de hechos en las distintas localidades, como usted lo manifiesta, y Caminera, en el Cerrojo, que se hace ante un hecho, el operativo Cerrojo, ha logrado esclarecer el hecho y muchas veces se logra la prevención de los autores, ¿sí? Y esto es en base a los distintos controles. Por eso es que el intendente trató de reunirnos a todos, él ha estado en jefatura, los hemos reunido en las dos direcciones para tratar de flexibilizar esto. Por eso Caminera ahora no se levanta el puesto, es como él lo manifestó el intendente, el puesto sigue permanente, pero bueno, se va a flexibilizar en cuanto a los controles diarios, ¿sí? Diurnos sobre todo, para que la gente que había hecho el reclamo no se vea afectada directamente. Vamos a ser claros con esto también. Se van a flexibilizar los controles, pero no quiere decir tampoco que va a ser libre albedrío, que cada cual va a estar fuera de lo legal que corresponde, ¿sí? Así que para nosotros, para el Departamento de Policía, Caminero nos suma, ¿me entiendes? En cuanto a los controles viales, los accidentes viales fatales, que todos tenemos conocimiento. Y cuando hay un hecho grande, esto se trabaja en conjunto, se realiza un operativo Cerrojo, no solamente acá con Punilla Norte, sino con Punilla, con Cruz del Eje, los distintos accesos, para tratar de esclarecer el hecho y a tratar de llegar al lugar, dar solución al vecino, y muchas veces se logra la aprehensión de los autores. Cuando estaba el peaje, ese lugar estaba iluminado totalmente. Ahora ya no. ¿Por qué? ¿A qué se trata ese tema? Y ese tema, bueno, acá con el intendente ya lo tenemos que ver, plantear. No le puedo responder yo por el tema de la luz, porque no me corresponde, ¿me entiendes? El intendente sabrá dar una mejor explicación respecto a la consulta suya. Hay luces ahí en el Caminero, están quemadas, creo que dos luces únicamente. Sí, nosotros tenemos parte, hemos puesto luces, ¿ah? Debido a que eso pertenece a la vialidad. La vialidad. La vialidad, bueno, vialidad. Nacional. de la realidad nacional, bien. Exactamente. Bueno, y bueno, en su momento eso es, pertenecía al peaje, las luces tiene un transformador propio, o sea, que hace andar las luces, y que bueno, eso ya, y por eso nosotros tenemos luces propias, o sea, ahí en el lugar. Las veces que hemos querido cambiar las luces, también hay que pedir permiso. Ahí exactamente, hay que pedir permiso. No es tan, pero es tan fácil. Igualmente, yo personalmente creo que la caminera ahí, por más que sea policía caminera, no deja de ser policía. Entonces siempre presta ayuda, ¿no? Para cualquier hecho que pueda haber ahí, bueno, y es como no liberar, ¿no? O sea que el rango es amplio. Desde las 7 de la mañana, 23 horas, es un rango bastante amplio para que la gente pueda hacer todo sus necesidades, ir, volver, comprar, llevar chicos a la escuela. Y bueno, de 23 a 7 los controles normalmente que se venían haciendo.